Esta emisión de Mis hijos están con el padre es dedicada a Manuela del Múltiple y todos los demás padres, madres, tíos, abuelas y tatarabuelos que participan de El Múltiple, que serían, si Dios quiere, si Dios y la Virgen nos acompaña, invitados. El próximo programa dijeron que nos iban a escuchar primero. Ah, nos están escuchando. Para ver cómo salía por primera vez un invitado o invitada dice, los vamos a escuchar a ver qué hacen ustedes. Porque El Múltiple, esperemos que no sea un saludo en vano. Cópanse y vénganse a Mis hijos están con el padre. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número amarillo verdoso de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Hola. Hola, hola, hola. Aquí estamos comenzando esta emisión 79 de Mis hijos están con el padre. Emisión producida en pareja. Atenti, atenti, oyente. ¿Cómo es esto de producida en pareja, Diego Adur? Somos 4, 2 y 2. Muy bien, así es, estamos en el estudio de mi casa que le puse de nombre Víctor Basterra. Diego, te lo quiero decir. Si la gente de la retaguardia me quiere hacer juicio, que lo hagan. Yo contraté un abogado muy bueno por las dudas y tengo pruebas de que yo le puse Víctor Basterra antes que ellos. Por tu mascota Víctor Basterra, tu pececillo Víctor Basterra. También, sí, sí, sí, le puse Víctor Basterra a todo lo que tengo en esta casa. No, no creo que tengan ningún problema, Víctor es un copado. Empezamos directamente con la entrevista de esta semana. Braulio Domínguez y su proyecto de bidones bolsos. ¿Cómo saneó esto? Bueno, saneó bastante porque sirve para la pulcritud, ¿verdad? Sabemos que la contaminación va en aumento. A propósito, la consigna para el día de hoy es ¿cuál es tu forma de contaminación favorita? ¿Cuál es la tuya, Diego? A mí me gusta, yo tengo el mal vicio o hábito de fumar. Las colillas las tiro en el tacho de basura o en la arena cuando estoy en la playa. Ajá. Pero el papelito metálico o transparente que envuelve, donde se guarda la cajetilla de cigarrillo, lo prendo fuego y con ese humo tóxico contamino la capa de ozono. Muy bien, muchas gracias. A mí la contaminación que más me gusta es la auditiva. Y considero que en este programa estamos favoreciendo la contaminación auditiva. De ¡ah! Por ejemplo. Y si no, por ejemplo. Soledad, ¿cuál es tu forma de contaminación favorita? Mi forma de contaminación favorita es la misma de las colillas de cigarrillos. Copiando forma de contaminación. Continuamos entonces con mis hijos. Están con el padre. En el plato lo vamos a hacer. Y después de muchos programas, Diego, ¿vos qué decís? ¿Llegaremos a hacer 15 minutos de la ciudad de Buenos Aires exclusivamente? Son necesarios, Braulio, son necesarios. ¿Serán productivos? Me pregunto. Hace rato que venimos proponiéndonos, hacemos grillas con letra cada vez más grande, con colores, con tiempos, con productores y rara vez llegamos. Es que 15 minutos son 15 minutos. Y creo que nuestro máximo han sido 8,32. Si no me equivoco, producción. Sí, chequeado. 8,32 minutos hablando ininterrumpidamente de acciones benéficas del gobierno de la ciudad. Así es, pero pasamos ahora a las principales tapas de los diarios de las del día de hoy. Que hoy no hay diario igual. Crónica. Se lesionó un automotor. fue llevado al doctor y le dieron pastillas para los frenos. Salió bien, pero ahora le duele el motor. Así es, y en exclusiva para este tema va a venir dentro de un rato el mecánico enmascarado que nos va a estar contando todos los secretos. ¿Dónde queda el radiador? ¿Cómo cambiar el líquido de freno? Digamos un cursito básico de mecánica. Amigo. No, era la música de Huerta, está prohibida ahora. Desde que Silvio pasó la clandestinidad. Desde que Silvio nos abandonó hacia un mejor programa. Las Huertas han quedado relegadas para su programa. Silvio, Huertero y qué. Y estaba contándote el chiste del mecánico enmascarado que nos va a contar los secretos de cómo arreglar un motor de un auto y muchas cosas más. Perseguido él porque está develando los secretos de los mecánicos. Y tenemos la. Igual hoy no hay diario. Estamos leyendo la tapa de los diarios, pero hoy. ¿Por qué no hay diario hoy? Que es primero de mayo. Viernes primero de mayo. Si es así, si es correcto lo que digo, nos estás escuchando por la Retaguardia y AM690. Un gran saludo al Oso Pardo, firme junto al tablero. Así es, un gran abrazo a Julio Pardo, que ya no me comunico con él por teléfono como en otra época. Ahora cambié de trabajo, ahora me encierran adentro de un recinto con otras personas a las cuales tengo que domesticar y ya no escucho de esta manera la voz de Julio Pardo de la AM. Hoy ya decimos las radios, ¿o no? Sí, sí, era mi pie. Ah, muy bien. Y pie en el truco es el último. El pie es el último, también, sí. Si tenés 33 siendo pie, podés perder el envío. Qué ironía. También estamos saliendo por radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Un abrazo a Fernando Tevele y Eugenia Otero, que nos vieron haciendo radio en el potrero y ahí nos convocaron. Radio Aijuna de Bernal, por ahí, zona sur, donde muchos oyentes nos piden a gritos desconsolados, a baches, que vayamos a su radio a hacer en vivo nuestro programa. Así es, hasta ahora no hemos ido más que de visita a un programa ajeno, pero ya iremos a molestar al estudio. Ha sido mucho de las caminatas lunares que hacen por Bernal, ¿no? Sí, sí, no es Radio Aijuna quien lo organiza, pero es ahí a pasitos de Radio Aijuna. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo, los vecinos de No a la entrega de la costa, se llama en Facebook. No a la entrega de la costa de Rivera. Ahí está, ahí pasamos el chivo, de paso. También estamos saliendo, ¿sabías qué, Diego? Por Radio Artigas, de Toledo, Canelones, Uruguay. Tengo una amiga que se fue a vivir a Uruguay hace muy poquito, este miércoles, así que espero que nos estés escuchando desde el radiomotor uruguayo. Que queda la duda, ¿no? Si Canelones es por un árbol que se llama Canelón, que el otro día me enteré, o por la comida. ¿Cómo es el árbol Canelón? ¿Como el palo borracho? ¿Panzón? Hay de verdura y salsa blanca y otros de. No sé ningún chiste mejor que el que acabo de decir, así que me voy al mazo. Y también estamos saliendo por elaprendizmedios.com.ar. Saludo grande a todos Flores y el CFP número 24. Así es, una cosa que se dijo mucho en Facebook del Aprendiz esta semana, que nos hagamos spots mutuamente del programa anterior, el programa que sigue, así que después grabaremos un spot para. ¿Y ahora no? ¿Quién viene después anterior de nosotros? No, cada uno graba el suyo, sobre todo nosotros que hacemos cosas raras. Para así pasarlo que en el programa anterior del Aprendiz. Claro, en el programa anterior, ustedes saben, estamos saliendo los martes a las 11 y a las 20. Mucha gente dice, me perdí el segundo bloque, lo voy a escuchar de vuelta. Y si no, el jueves a las 14. ¿Qué otra radio nos repite? Y ya dijimos a las 4, o hay una nueva. ¿Hay una nueva? La pregunta quedará bollando en el aire. Acuérdense, si quieren repetir este programa, quieren transmitirlo en su radio o internet, tienen que llamarnos al 15-69-76-7592 y hablar con Eustaquio Lombazón, nuestro productor ejecutivo. También nos pueden encontrar en Facebook, buscan Diego Maradona y allí estamos. Perdón. Sí, es el octavo, pues los otros 7 son truchos. Y está el de jugar con Maradona, esa quiniela. Jugar con Maradona y gana. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay que relacionar a Maradona con un juego de azar? ¿Qué tiene que ver? El marketing. Es el nombre que vende. Nada más y nada menos. Bueno, así que hoy nos proponemos hacer bien el programa porque nos están escuchando la gente de El Múltiple. Vamos a hacerlo tratando de que salga todo bien y todo en orden. Bueno, y vamos al primer tema musical, ¿te parece? Mándame un temita, Julia. Mamá, mamá, ¿qué dice ese señor con esa música de fondo? La tradición ancestral de hacerse el pelotudo. El primer hombre en hacerse el gil fue el primogénito Adán, cuando dijo: ¿Yo? No, ella me dio la manzana, esa, la que va por allá. Mira, esa que está ahí. Adán, en ese momento, no era consciente de que estaba fundando una tradición que luego continuaría la humanidad entera. por él, hoy este programa levanta la copa. Copa que fue choreada de una fiesta. Una fiesta, esa copa con forma de pez. La sustrajimos, era la nuestra, nadie nos veía. Aunque esté cortada, me la pongo igual, con un poco de servilleta manchada. Nadie mira, nadie observa, es la mía. Me hago el boludo. Hago que me agacho, que se me cayeron unos aritos de mi novia. Mis hijos están con el padre. Bueno, así es, ¿no? Así es como sigue este programa. Este programa. Este sumus radial que hemos dado a llamar Mis hijos están con el padre. Y en este momento queremos pasar a parte reflexiva, social e instructiva de nuestro programa. Para el caso convocamos a Soledad Cardenuto, psicóloga. Trabaja ella en un centro de día por el sur de la provincia de Buenos Aires, Lanús. Trabaja con niños con discapacidad. Le damos la bienvenida con este fuerte aplauso microfonal. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué linda que sos. Gracias. Bueno, contanos un poquito cómo empezó tu trayectoria aquí trabajando dentro de la psicología con niños con discapacidad o trastornos mentales. Corregime si tengo alguna expresión mal. Bueno, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Mi trayectoria empezó en los hospitales, en el Hospital Tobar García, en el cual hice un curso de acompañamiento terapéutico. Durante 2 años casi, trabajé con pacientes con esquizofrenia y con trastorno general del desarrollo. Y bueno, paciente es un hospital infanto-juvenil, así que estuve con pacientes desde los 13 años hasta los 18. Y ese fue mi primer acercamiento a la salud mental. Uh-huh. Estuve trabajando en el Hospital Casa Cuna con pacientes con patologías orgánicas, digamos, con niños, con bebés. Y en el transcurso, bueno, seguí estudiando durante 8 años, que es lo que tardé en recibirme. Cuando me recibí, entré en el hospital en el Borda. Trabajé con pacientes con esquizofrenia adultos durante 6 meses en el servicio 17. Con talleres de higiene personal y aseo. Y bueno, ahí ya estaba recibida y bueno, entré a trabajar en un centro educativo terapéutico en Lanús, en sala como orientadora, con 4 pacientes con autismo, con un tratamiento cognitivo-conductual. Es verdad que, perdón, la interrupción así abrupta. No, está muy bien. Explicación. Sí. ¿Es verdad que para tratar el autismo se utiliza la zooterapia? Sí, la zooterapia es una de las ramas en las cuales, con las cuales se trabaja con pacientes con autismo. Se utiliza mucho la terapia asistida con perros también. ¿Vos trabajaste en este tipo de terapia? No hice el curso de zooterapia, pero sí fuimos al zoológico cuando estaba en el Tobar García. Lo que tiene que ver con la sensorialidad para algunos pacientes con autismo es una dificultad. Entonces se trabaja mucho con las texturas de los animales. En el caso de los perros, hay algunos niños que tienen dificultad para tocarlos y demás. como te dije antes, por las texturas. Entonces se trabaja a través de la desensibilización, con los ruidos también. Muchas veces los ruidos fuertes los suelen asustar y demás. También cuando se pincha un globo, muchas cosas que se pueden trabajar a través de la desensibilización, que es una de las formas con las cuales se trabaja en el tratamiento cognitivo-conductual. En el caso de la zooterapia, equinoterapia y terapia asistida con perros, se trabaja muy bien también. Tienen muchos avances y a la vez tienen contacto con la naturaleza y con los animales. Es importante también para ellos. Sol, vos día a día, ¿cuál es digamos lo que tu función? ¿Trabajás con la estimulación del niño? ¿Se le trata de, a través de este mecanismo conductivo-conductual, que aprenda qué cuestiones? Sí, la estimulación es cognitiva desde mi lugar, porque yo soy psicóloga, trabajan kinesiólogas, trabajan terapistas ocupacionales con lo que es la estimulación sensorial, y en muchos casos, como es el caso de los, no solo de los pacientes con autismo, sino los pacientes con parálisis cerebral, síndrome de Rett, se trabaja mucho la estimulación sensorial con esponjas, con jabones. Se trabaja mucho con bipedestadores. Por lo mismo decías de la textura. Claro, exactamente. Las pacientes que tienen síndrome de Rett, que en su mayoría son mujeres, tienen problemas, tienen una característica específica que se llama lavado de manos, que están permanentemente abriendo y cerrando las manos, digamos, y se trabaja con pelotas, con esponjas, con elementos que sean suaves. Se empieza obviamente con los elementos suaves, como para que ellas tengan la posibilidad de abrir las manos, que siempre las tienen cerradas, bueno, y demás. Recalcamos que la licenciada Cardenuto dijo niños con autismo, no niños autistas, y es esta la manera correcta de denominarlos. Es esta la manera correcta de denominarlos. Denominarlos, acto fallido. De denominarlo, porque es una característica de la personalidad, el autismo. Hay muchas formas de tratamiento con lo cual estos niños pueden llevar adelante su comunicación y una vida normal. ¿Y el niño sufre su autismo? ¿O es una preocupación más de la familia que no se comunica como a la familia le gustaría? Sí, es una preocupación de la familia, porque a veces estos pacientes, estos niños tienen lo que se denomina berrinches, o se autoagreden. Explotan en un momento. Claro, es decir, es propio de algunos niños con autismo. También tienen muchas ecolalias en las cuales repiten palabras y demás. Muchas veces les cuesta permanecer un tiempo sentados o esperando para determinado, si van a comer en un restaurante o si van a un cumpleaños. Ellos deambulan mucho, entonces todos estos... ¿Sí? No, está bien. Necesitan... Perdón, porque le estaba corrigiendo la manera de colocar el micrófono para que se le entienda mejor todas estas cosas interesantes. Más cerca. No, simplemente la boca dirigida al micrófono. Perdón, no hablo más. Bueno, me perdí. Necesitan aprender todas estas conductas como para poder también compartir con sus padres y con sus familias determinadas situaciones. Bueno, los niños con autismo. Dijimos, vos dijiste berrinches, se pueden lastimar ellos mismos, tienen estos comportamientos repetitivos. Claramente no es lo mismo que chicos con otros trastornos cerebrales o deficiencias como el síndrome de Rett, habías nombrado. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro afección, digamos? No, hay algunos pacientes con parálisis cerebral que por su discapacidad no pueden caminar, están en silla de ruedas. Es importante que la silla de ruedas sea supervisada, porque hay algunos pacientes que hace mucho tiempo que tienen la misma silla de ruedas, y si llegan a estar operados de cadera y demás, esa silla les corrige su postura, Entonces nosotros teníamos el caso de un paciente que tenía una silla hacía mucho tiempo y hasta le estaba deformando otra vez la cadera. Entonces a veces la burocracia y el tema de las obras sociales tardan un tiempo muy largo en entregar la adecuada silla de rueda. En el caso de esos pacientes, bueno, no tienen movilidad, pero sí se puede trabajar con estimulación, ya sea visual, gustativa, olfativa, y se trabaja de la misma manera, pero bueno, sin, en cama o en su misma silla de ruedas, que algunas vienen adaptadas. ¿Tenés ganas de contarnos vos alguna experiencia propia donde hayas visto en el seguimiento, en tu tratamiento con un niño, una evolución de él, algún gesto, algún comportamiento que te haya hecho dar cuenta de su evolución en su enfermedad? Sí, es muy gratificante el trabajo con pacientes con autismo, con parálisis cerebral. Se ven los avances a futuro, pero permaneciendo en un tratamiento de un año, por ejemplo, los avances son muy grandes en la comunicación. Ellos no tienen lenguaje. Algunos, los nenes con autismo de bajo rendimiento, no tienen lenguaje. Entonces nos comunicamos con lo que se llama comunicador, y pueden seleccionar lo que quieren comer, pueden seleccionar lo que quieren jugar y demás. A la vez pueden aprender señas para comunicarse. Y sí, hay muchos avances, hay que darles el tiempo que ellos necesitan para el aprendizaje de esto. Pero sí, hay muchos avances y esto mismo se le puede transmitir a los padres para que los comportamientos se generalicen fuera de la institución. Bien, eso quería preguntarte, ¿cómo se conecta todo el trabajo que hacen en el centro con los chicos? ¿Cómo lo pueden conectar después con los padres para que ellos también entiendan estos símbolos o lenguaje alternativo que ustedes les proponen? Se realizan talleres para padres muchas veces y se realizan las cantidades de veces que ellos quieran asistir a la institución, a la sala, con la orientadora, la kinesióloga, la terapista ocupacional. Se organizan reuniones y ellos pueden asistir a observar cómo nosotros trabajamos con ellos para poder de esa manera llevarlo adelante en sus vidas cotidianas y que no quede solamente el trabajo en la institución. ¿Y vos cuando empezaste a estudiar psicología, te imaginaste que ibas a trabajar de esto, que te ibas a dedicar a esta rama? ¿Se fue dando después? ¿Cómo sucedió? No, yo de hecho pensé que nunca iba a trabajar con niños. Ajá. Porque me gustaba la vejez, los pacientes ancianos. Pero cuando me egresé, ingresé por una conocida que me decía que había un curso de acompañamiento terapéutico en el Hospital Tobar García, que es infanto juvenil, y ahí empecé a tener amor por los niños y a querer trabajar con ellos. Pero no, nunca pensé que iba a trabajar con niños con discapacidad. Un vuelco radical de la vejez a la infancia, sí. Nunca adultos. Pero esos son los pensamientos que uno tiene cuando es estudiante. Cuando vas a la práctica las cosas son muy distintas. Claro. Y te encontrás con cosas lindas para hacer y con un montón de posibilidades de los niños y de los adolescentes como para llevar adelante, más allá de los traspiés de las instituciones y de la burocracia y todo con lo que uno se encuentra en salud, es muy satisfactorio. Vamos a darle un respiro a este hermoso relato de Soledad Cardenuto. Vamos a pasar un tema y seguidamente estaremos continuando esta amena entrevista. Mis hijos están con el padre. Angie, hoy hay partido. Hoy no, hay partido, Angie. Estoy haciendo el grande té, nena. Estoy haciendo el grande té. Pero me siento acá y no te molesto. No, estoy siguiendo el grande té, loco. Ah. Para que el juego limpia. Hay un pibito que lo vengo siguiendo. Que quiero ver cómo rinde. Quiero ver cómo rinde. Así es, sí, Diego Dura, esta era la música de fondo mientras intento abrir un archivo de Word. Música de fondo, me hace acordar Palmeras. Los Palmeras, esta banda de cumbia noventosa que nuestro país disfrutó de la mano de Carlos Saúl. ¿Cómo va la apertura, Archival? Se ha abierto el 20% del archivo, pero hay cosas que están escritas en otro lado, así que las voy a leer de otro lado. Bueno, ¿te molesta? Agenda cultural de mis hijos están con el padre. La música en la calle no es delito. Los músicos solistas, bandas y orquestas que tocamos en la calle, plazas, subtes y colectivos. Trenes faltó. Estamos pensando una ley que nos ampare. Si te interesa participar, apoyarnos, consultar e informarte, visítanos en FAAO. FAAO. Así es. Frente de Artistas Ambulantes Organizados. En Facebook, la música en la calle no es delito. Lo buscas así y podés boicotear, podés decir sí, quiero que den de baja a todos los músicos que están en la ciudad. ¿Y qué es lo que le piden a los músicos callejeros? ¿Esos permisos famosos? Y para mí que sí, ¿no? Básicamente un policía es alguien que prohíbe cosas, así que seguro de tratarse de gente que se acerca y pedirles desarrollar su arte, ¿o no? Y una ley que los ampare debe ser eso. Ya, que no necesiten un permiso, simplemente que si tienen ganas de ir a tocar a la calle, a la plaza, al subte, al tren, al auto, lo puedan hacer. Bien, Microsoft Word no es el programa predeterminado. No, no, porque estamos en vivo ahora. Voy a leer un monólogo mientras. Dale. De un psicólogo de mascotas encerrado en un traje de Barney. Y reza así. La justicia poética funcionó en mí. Es que también con la chantada a la que me dedico. Pero bueno, el trabajo es trabajo y hay que morfar. Me fui hasta de la señora Mazola, una vieja rica, fanática de los perros. Ella tiene un chihuahua, yo ya lo estuve tratando hace poco, porque ladra toda la noche y no la deja dormir. Estrés, señora Mazola, le digo a la viejita. Estrés. Tiene que pasearlo más seguido. No, es que se me enamoró, me responde la vieja. Ah. Bueno, con todo el profesionalismo que me caracteriza, y cara dureza al máximo, le propongo tratar a la perrita por problemas afectivos. Tengo una estrategia que no puede fallar, le digo, señora Mazola. Atenta. Cuestión que voy. Le pido a mi tío que me preste el disfraz que usó para el cumple de mi sobrino y encaro a lo de la vieja. Un éxito. El perro se agotó conmigo. Estuvimos jugando día, tarde y noche. La noche, imagínense, era una pantufla. Muy bien. Y de lo tanto que me hizo transpirar, se me pegó el traje de Barney y no me lo pude sacar. Volví en el 112, la nucha carita vestido de dinosaurio. ¡Qué humillación! Pero mi billetera me lo agradece. Valió la pena y viva la patria. Muy bien, si recién hablábamos de zooterapia, en este caso sería al revés. Un perro que hace terapia con el ser humano. Que en general suele más bien enfermarse, ¿no? El animal cuando entra en contacto con esta raza detestable que constituimos, ¿verdad? Sí. Me imagino. Y bueno, otro dato de interés. Está muriendo mucha gente por quedarse mirando YouTube. Oh. Esto de que te pone un video tras otro, automáticamente, hace que la gente se quede mirando y sencillamente muera. Totalmente relacionado con ese tema y para nada es que estuve jugando al Tetris en el Google Maps. No sé si sabían que ahora se puede jugar al... Que hay un país que es el Tetris. Perdón, al Pac-Man. Ah. Editame. Pac-Man en vez de Tetris. Bueno. Estuve jugando al Pac-Man en las mejores calles de la ciudad. Podés jugar al Pac-Man. Es una nueva alternativa que vos buscás cierta zona, donde quieras. Si quieren ahora en vivo lo va a probar nuestro operador técnico. A ver, ¿dónde te gustaría? Domínguez. Y poné acá cerquita por Parque Centenario. A ver, ahí acercá. Claro, ahí le das. El lago, a la isla, vamos a la isla del lago de Parque Centenario. Este programa puede dañar su PC. No importa, vos dale ok. Sí. Y ahí está. ¿Habrá una tribu todavía no evangelizada en la isla del...? Muy bien, comprobado. Se puede jugar y ganar y perder al Pac-Man en cualquier lugar de la ciudad. Bueno, y acá tengo otros datos importantes, de información de En Serio, Diego Adur. Subieron la película El Etnógrafo a YouTube. ¿Sabés de qué trata? El Etnógrafo. Yo cada vez que me pierdo una película en el cine la empiezo a buscar en YouTube una vez por mes hasta que no la encuentro. En este caso sí, apareció. Bien. El director es Ulises Rosell. Mira. Y trata de una comunidad wichí en Salta. Son lugares alejados, básicamente. Sí. Y de un etnógrafo, un antropólogo de la Universidad de Oxford, que vino acá a hacer unos años de intercambio a la Universidad de, no sé si de Buenos Aires o de La Plata. La Plata. Hace como 30 años. El chabón venía a cursar una materia, dos materias, a tomar mate en la facultad, a chamuchar seminitas de antropología. Bueno, se fue a hacer trabajo de campo a Salta y se quedó a vivir. Lleva más de 30 años viviendo con los wichis. ¿Qué me contás? Promoción exclusiva de El Etnógrafo por Mis Hijos Están con el Padre. Así que la pueden ver en YouTube. Ulises Rosell es el director. El Etnógrafo se llama la película. Bueno, y se ve, ¿no? Lo que es el cotidiano, cómo luchar contra una empresa china que fue a explotar un pozo de petróleo. En Salta. Claro, un territorio que les pertenece, como la plantación de soja, como les hablan en la escuela, que festejan el 25 de mayo y la maestra les dice, porque antes no era como ahora, antes había calle de tierra. Lo más parecido a una calle que tienen es de tierra también. Bueno, todas esas cosas se observan en la película. Y otro tema serio, ¿puedo hablar de otro tema serio? Diego. Ver, tenemos espacio para tema serio, producción. Sí, uno más se puede. Juicio a un policía por torturas a Luciano Arruga. Se trata de una detención a Luciano Arruga de septiembre del 2008, cuando todavía no lo habían desaparecido. Estuvo detenido ilegalmente porque era menor de edad. Y después la familia lo pudo recuperar. Bueno, va a empezar el juicio por esta tortura. Las audiencias se realizan todos los días hábiles a partir del lunes 4 de mayo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 3 de La Matanza. La calle se llama Juan Florio, 2765 San Justo. Yo digo, ¿no? ¿Es necesario que muera un joven para que repercuta de tal manera que se enjuicie a policías por torturas y agravios? O sea, no se lo puede hacer antes de que lo maten. Incluso sería el primer juicio, como para intentar sentar precedentes y todas estas cosas lentas que necesita la justicia para actuar. Más información, lucianoarruga.com.ar, Facebook Luciano Arruga, Twitter Luciano Arruga o Vanessa Orieta también pueden buscar en Facebook, que es la hermana de Luciano. Un montón de cosas serias traje hoy. Recuerden que familiares y amigos de Luciano Arruga se emite también por La Retaguardia. Así es, los miércoles a las 19 horas pueden escuchar el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Bienvenida, saludo en vivo entonces con Uju. Hola. ¿Cómo estás, Uju? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la calle, Uju? Un poco mojada. Muy bien, exclusiva, Mis Hijos Están con el Padre, siendo las 18:30 del viernes 1 de mayo de 2015. 2005, ya no. El Día Internacional de la Vagancia para los que estamos de patas para arriba. Así es, como pasamos al siguiente tema. ¿Musical o no musical? It's true, but it's a radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo con el padre. Bueno, y tenemos un desafío, Diego. Solo quedan 8 minutos de programa y nos falta hablar 34 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Empezando este optimista. Bloque último de Mis hijos están con el padre. ¿A quién le damos paso? Braulio Domínguez. Y acá estamos con Ujo, que nos va a hablar de la Feria del Libro, a ver si cuenta como parte de la ciudad de Buenos Aires. Está emplazada en la ciudad de Buenos Aires, la 41 está. Feria del Libro. Está, y estoy funcionando acá en el micrófono. Hola, Ujo. Sí, sí, se está escuchando perfecto. Te subo un poco el sangundrule. Muy bien. Te bajo un poco la metalancia. Gracias. Y voz fuerte y oscura. Oscura soy yo. La voz no sé, pero yo sí. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Uju es una profesora de literatura del segundo cordón del conurbano bonaerense. Un lugar áspero, picante, una zona caliente. ¿Es así, Uju? No. Gracias, Uju. Bueno, pasamos al siguiente tema, entonces. No, contanos, nos ibas a contar una experiencia que realizaste con tus alumnos. Sí, hicimos el año pasado un libro de cuentos fantásticos y editado por Tayel Ediciones, una editorial de acá del barrio de Flores. ¿Los chicos lo escribían los cuentos? Perdóname. Sí, sí, chicos de los escribieron cuando cursaban quinto año. Que allá quinto año es como acá. En Capital sería cuarto. Cuarto, claro. En Uruguay no sé. Pues estamos teniendo también por una radio. Bueno, Canelones, te la debemos. Y los escribieron, propusimos hacer un libro con otra profesora y lo íbamos a hacer de forma más artesanal, porque en realidad no sabíamos cómo acercarnos a las editoriales. Y bueno, finalmente conseguimos a Taller Ediciones, nos acercamos y el libro salió. Son más o menos 15 o 16 autores y son todos cuentos fantásticos. Y mañana alguna copia aquí para rifar a Mis hijos están con el padre. Sí, tengo una copia para rifar. Bien. Muy bien. La traje. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Intersticios. Y mañana se va a estar presentando en la Feria Internacional del Libro acá en La Rural, a las 13 horas. Van a estar los autores firmando ejemplares, leyendo algunos cuentos. Mañana 2 de mayo. Agradeciéndome. Calculo. Para los que nos escuchan por Radio Juna, una lástima, se perdieron la presentación del libro. Otra vez. Esto está grabado. Sí, por eso hacemos siempre las dos partes. La primero lo que va a pasar y ahora el cómo fue. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Cómo fue para el domingo? Un momento mágico. Nos emocionamos mucho. Algunos fueron con los padres. Otros ¿Le sacaban fotos los padres? Sí, sí, todos. Algunos se peleaban después. Lo que pasa siempre, cuando se junta mucha gente, ¿no? Uju, de no poder editar el libro, pasan a presentarlo en la Feria del Libro, en la mal llamada Rural. El predio ya no pertenece más a la Sociedad Rural Argentina. Pero se lo iban a sacar y no, después no. Pero hasta el año pasado había algunas vacas, me parece. ¿O no? Último momento. El predio de la Sociedad Rural Argentina volvió. Entonces sí, allí en Santa Fe y Plaza Italia, más o menos. Más o menos. Muy bien, y ¿qué expectativas hay? Esa era la pregunta que faltó. Qué, ¿cuántos ejemplares ¿Qué expectativas tiene? Tuvimos y qué pasó antes? Primero para ¿qué va a pasar después? Primero para Retaguardia y AM, ¿qué expectativas, cómo encaran este desafío? Nada, estamos muy contentos porque los chicos están muy felices, así que nosotros los profesores también. Es un logro de ellos, no nuestro. ¿Habían tenido alguna experiencia similar? No, es la primera vez en la escuela. Sí, creo. ¿Sos la mejor profesora entonces o no? Y Patricia Poluzny, que es la otra profesora que, saludo que también a Patricia. Trabajó para el libro. No somos las mejores igual. Seguramente hay otros, pero estamos bien nosotros. Y bueno, ¿y vos recomendarías esto a otros docentes que escuchan el programa? Muchísimo, sí, sí, sí. Los chicos, viable, es posible, es gratificante. Es posible y los chicos se divierten haciéndolo, les gusta y están muy felices de poder presentarlo mañana o de haberlo presentado el otro día. Y bueno, quieren, los chicos que están ahora en la escuela quieren hacer su libro, así que... Ah, buenísimo. Sí. Ya tenemos nuevos escritores en vista. Que no se queden con esto del problema editorial. Acá hemos tenido entrevistados que han artesanalmente editado sus escritos. Y de mis hijos estaban con el padre, decimos, se puede. Se puede, claro. No es necesario la editorial tan industrial, sino que... Sí, no, nosotros en realidad no lo hicimos además para vender, sino sobre para que llegue a familiares, amigos y al que esté interesado. Pero no, no es que se está recaudando plata con esto, sino que la plata fue prestada por la escuela y con lo que podamos recuperar o con lo que se gane, se va a trabajar para hacer el siguiente libro, que va a ser el de este año. Muy bien, allí cerca de la escuela está la radio FM La Barriada, de la Red Nacional de Medios Alternativos también. Así que ya mismo les estoy mandando un WhatsApp para que se difunda esta información. Ay, muy bien, muchas gracias. El gancho también para que nos pasen, ¿no? Mira, muy bien. ¿Qué les digo? ¿Qué les pongo? Hola, ¿qué tal? ¿Lo redactemos en vivo? Dale, dale, rápido, porque ya se nos está acabando el programa. El tiempo en la radio es más tirano que en televisión, así que tenés que... La Barriada. Bueno, después. Después, bueno, y tenemos que continuar la entrevista con la licenciada Cardenuto, ¿verdad? Que quedó inconclusa. Verdad. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Seguís ahí? Sí. ¿Cómo fue ese llamado urgente que te impidió continuar esta entrevista tan importante? Ya está todo arreglado. ¿Te pareció, sentiste envidia de Uju que la entrevistamos recién interrumpiendo la entrevista con vos o no tanto? No, muy linda labor con los chicos, así que la felicito. Un programa dedicado a los infantes, el de hoy. Y adolescente, ¿no? De secundario era la experiencia. Tienen 18 años. Muy bien, tienen 18 años, dice Uju. Ya son exalumnos, dice Uju. Cerra el orto, dice Uju. Ah, no, me lo estaba diciendo a mí. Bueno, la última y con esto cerramos, querida Soledad. Has visto, has vivido, supongo, experiencias duras. Yo he hablado fuera del aire con vos, porque nos conocemos. Sí, son novios, esto de las experiencias duras remite a... Ya voy a eso. Has conocido padres donde pueden asimilar de forma más positiva lo que pasa con sus hijos con discapacidad, y hay otros que les cuesta más. ¿Cómo es desde tu lado de profesional y de trabajar con los chicos lograr la aceptación para ver que los padres puedan tener una mejor calidad de vida y también el niño? Bueno, sí, es un trabajo arduo, pero se puede lograr día a día con los chicos y con los padres. Es un trabajo muy lindo y muchas veces sí se logra. Así que no bajen los brazos. Desde mi 85% de mis hijos están con el padre, te felicito por tu labor. El otro gracias. 15% restante, no sé qué dirá. También. Gracias, bien. Muchas gracias. Nos encanta, dice Uju desde allá, desde el otro rincón. Bueno, y nos estamos despidiendo prácticamente. Sí, lamentablemente. ¿Querés hacer el cierre, Uju, ya que hablaste poco también? Sí, este es el cierre del programa. ¿Y qué se dice en este programa cuando cierra? Chau, generalmente. Chau a todos. Que tengan un lindo día y que lo hayan tenido también. Muchas gracias, Uju. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Sol. Gracias, Braulio, por abrirnos las puertas. No, por favor. Por el mate, por las nueces riojanas. No, por favor. Un placer. Gracias a ustedes por venir a charlar, a compartir, que de esto se trata la vida, ¿no? Y gracias a esas dos o tres personitas que ponen su oído este feriado o el pasado para escuchar este programa que trata de sonsacarte una sonrisita.